Hola, buenas noches. Bienvenidos a Buscando Leones en las Nubes, el espacio de música y literatura de Radio Universidad de Salamanca. Como de costumbre, Elena Villegas, encargándose de los controles técnicos, y Alberto Sansegundo, como responsable ideológico del programa y ocupado también en la locución, os saludamos con alegría y os proponemos una hora de radio que esperamos sea entretenida, interesante y agradable. Esta noche, y la del lunes que viene, vamos a dedicar sendas emisiones al jazz con ocasión de la celebración el próximo 30 de abril de su Día Internacional. Para ello voy a centrarme tanto en la vertiente de los textos como en la de las piezas musicales, en un libro, un gran clásico ya, a poco más de 3 años de su publicación, escrito por Ted Gioia, uno de los más grandes expertos, de autoridad indiscutible, en el universo del jazz. El libro, del que os dejaré una completa reseña en mi otro espacio en Radio Universidad, y que podréis consultar en su blog, todoslibrosunlibro.blogspot.com, a partir de pasado mañana, es El Canon del Jazz, y recoge 250 breves pero enjundiosos estudios sobre otros tantos temas esenciales, imprescindibles al decir de Gioia, de la historia del género, presentados por orden alfabético. Siguiendo ese mismo orden, os ofrezco esta noche 9 de ellos, en interpretaciones que figuran entre las sugeridas por el autor del libro, y acompañados de diversos extractos de los textos, casi siempre muy sucintos, con los que Ted Gioia comenta el tema correspondiente. Fragmentos que resuman, como podréis comprobar, una muy fresca erudición musical, un agudo sentido del humor y un profundo conocimiento de la historia del jazz. Espero que disfrutéis del programa. A los oyentes acostumbrados desde niños a la radio actual, seguramente les parezca inofensiva la letra de esta canción, pero la inclusión de All of You en la versión cinematográfica de Silk Stockings, La Bella de Moscú, el musical del que surgió la pieza, fue motivo de inquietud para la censura estadounidense. Parece ser que cuando Cole Porter decía amar todo de ti, de veras se refería a todo, todo, y los censores determinaron que esa frase que hablaba de recorrerte, haciendo escala al sur de ti, podía herir la sensibilidad del público estadounidense. Al final, estas frases pasaron el corte y llegaron a la pantalla, pero el gesto con la mano que le hace Fred Astaire a Sid Charisse al entonar el verso del sur de ti era lo más picante que podía verse en un musical de Hollywood en aquel año de 1957. The pure of you, the eyes, the arms, the mouth of you, the east, west, north, and the south of you. I'd love to gain complete control of you and handle even the heart and soul of you. Control of you and handle even the heart and soul of you. Thank you. love you. The east, west, north and the south of you I'd love to gain complete control of you and handle even the heart and soul. Jimmy Van Heusen llevó una de esas gloriosas vidas reinventadas que mal podrían haber transcurrido en otro sitio que no fuese los Estados Unidos del siglo XX. ¿En qué otro sitio habría podido Edward Chester Babcock, de Syracuse, convertirse en Jimmy Van Heusen de Hollywood? Ya en su adolescencia, Chester, como se le conocía por entonces, componía canciones y dirigía su propio programa de radio en una pequeña emisora de su ciudad natal. Fue por entonces cuando se cambió el nombre por el de un famoso fabricante de camisas. No muchos chicos adoptarían la identidad de una marca de ropa, pero se ve que Van Heusen estaba convencido de que tenía a su alcance una vida llena de glamour, y se lanzó a por ella, primero consiguiendo trabajo en el Cotton Club, el elegante garito de Harlem, después ganándose el favor de los líderes de grupo más punteros de la era del swing, y por último trasladándose a la costa oeste y metiendo la cabeza en la industria cinematográfica. No le fue mal en su nuevo entorno. Trabajó de pilotos de pruebas en Lockheed, disfrutó de la noche angelina, pese a haber compuesto la canción Love and Marriage, Amor y Matrimonio, Van Heusen tenía fama de aprovechar al máximo cuantas oportunidades amorosas se le presentaban, y sí, compuso canciones. Pero Jimmy no se limitaba a abastecer de material a las grandes estrellas, sino que también alternaba con ellas. Entre sus amigos más íntimos figuraban nombres como Frank Sinatra y Bing Crosby, y hasta el mismísimo John Fitzgerald Kennedy, a la hora de escoger una canción para su campaña presidencial, echó mano del repertorio de Van Heusen y se lanzó a recorrer el país en busca de votos al son de High Hopes. La canción But Beautiful, compuesta a la limón con Johnny Bark, socio de Van Heusen durante largos años, fue resultado del vínculo que mantenía el compositor con Bing Crosby. Love is funny, or it's sad, or it's quiet, or it's mad. It's a good thing, or it's bad, but beautiful. Beautiful to take a chance, and if you fall, you fall. And I'm thinking I wouldn't mind at all. Love is tearful or it's gay. It's a problem or it's play. It's a heartache either way. But beautiful, and I'm thinking if you were mine, I'd never let you go, and that would be but beautiful, I know. I know. a que es imposible que esta melodía tuviese éxito. El compositor, Harold Arlen, arranca Come Rain o Come Shine emitiendo la misma nota 13 veces seguidas, un la natural repetido hasta la saciedad. Y por si no fuera suficiente, vuelve a tocarla media docena de veces más en el quinto compás, y otras 6 en los 2 compases siguientes. Esto no es una melodía, es una dieta salvaje de adelgazamiento musical. Cuando en el segundo final Arlen desgrana 13 síes seguidos, uno se pregunta con temor qué ocurrirá cuando la melodía llegue al do y al re, y suplica que llueva, salga el sol, caiga un diluvio o sople un huracán, cualquier cosa que ponga fin a ese ejercicio de fraseología tartamuda. Seguro que este compositor, obsesionado con el clima, es el mismo que nos regaló melodías tan panorámicas como Over the Rainbow y Stormy Weather. Lo verdaderamente increíble, sin embargo, es que Arlen despliega un movimiento armónico lo bastante notable para que no perdamos el interés. No, Come Rain o Come Shine no será nunca mi canción favorita de Harold Arlen, pero mal que me pese, me quito el sombrero ante el talento de un creador que con tan pocas notas, una tesitura tan restringida y unos saltos intervalicos tan escasos, logra implantar una pieza en el repertorio del jazz. La notoriedad de Do You Know What It Means to Miss New Orleans, ¿sabes lo que es echar de menos Nueva Orleans?, se debe por el contrario a la película New Orleans de 1947, una birria cursi y sensiblera que gira en torno a las andanzas de unos blancos, maravillados ante la creatividad de una serie de artistas negros de renombre que interpretan papeles estereotipados, algo muy similar a lo que años después harían los Blues Brothers con James Brown y Aretha Franklin. Todo ello trufado de anacronismos, como por ejemplo situar a la orquesta de Woody Herman en 1917. La canción propiamente dicha, que en la película se tilda erróneamente de blues, fue obra de Louis Alter, natural de Massachusetts, y del neoyorquino Eddie DeLange, dos creadores más que versados en las necesidades de la industria cinematográfica, pero ni por asomo susceptibles de tener morriña de Nueva Orleans. El largometraje, así y todo, conserva su valor histórico, no por lo que pueda enseñarnos acerca de la vieja Nueva Orleans, en este sentido más que ilustrar e induce a error, sino gracias a la sabia decisión que tomó el productor de incluir en el reparto a Billie Holiday y a Louis Armstrong, y brindarles así la oportunidad de lucir su talento en la gran pantalla. Los dos artistas, además de insuflar una vitalidad muy necesaria a una película tan superficial, contribuyeron a legitimar esta canción, convirtiéndola en algo más que una simple caricatura a lo Disney de la cuna del jazz. Holiday actúa con gran desenvoltura, en marcado contraste con lo predecible de su papel de sirvienta. En un momento dado interpreta la canción vestida de criada. El lector es libre de opinar sobre por qué la vocalista, en lo sucesivo, mostraría tan escaso interés en cantar esta pieza, aunque desde luego no fue porque no la interpretase con convicción. En diciembre de 1944, las estrellas acudieron en masa al estreno de Seven Lively Arts, el musical de Cole Porter. Joe DiMaggio, Judy Garland, Ethel Merman fueron algunos de los famosos que se dejaron ver por la gala y ayudaron a dar cuenta de las 300 cajas de champán que el productor Billy Rose repartió entre los asistentes para conmemorar la ocasión. El vestíbulo del teatro estaba decorado con dibujos de Salvador Dalí, y Rose había suplicado a los espectadores que acudiesen ataviados con sus mejores galas. Porter, por su parte, tuvo que compartir los elogios con Igor Stravinsky, que compuso la música de ballet del espectáculo, la bailarina Alicia Markova y Benny Goodman, que actuó con su orquesta. ¿Combinaban bien todos estos ingredientes? No, en absoluto, al menos a tenor de las reseñas de prensa y la facturación en taquilla. Bea Lilly, una de las actrices del reparto, se referiría posteriormente al musical como Seven Deadly Arts, las siete artes mortales, un título no del todo inapropiado para un espectáculo que se suspendió a los pocos meses de su estreno, con unas pérdidas de $150,000. Hubo una pieza musical, sin embargo, que logró sobrevivir al fiasco y convertirse en un éxito, y no fue obra de Stravinsky. La canción Every Time We Say Goodbye, de Cole Porter, se convertiría en una de las composiciones más célebres del artista y una de las que más veces grabaría durante el resto de su carrera. A diferencia de la fastuosidad ambiciosa de Seven Lively Arts, la pieza de Porter triunfa gracias a una serie de toques sutiles, pequeños detalles, que hacen de esta canción elegíaca todo un clásico. Every time we say goodbye, I die a little. Every time we say goodbye, I wonder why. Why the gods above me, who must be in the know, think so little of me, they allow. When you're near, there's such an air of spring about it. I can hear a lark somewhere begin to sing. There's no love song finer, but how strange the change from major to minor. Every time we say goodbye. Say goodbye. La versión que en 1964 grabó Frank Sinatra con Count Basie y arreglos de Quincy Jones debe ser la más conocida de todas las interpretaciones de Fly Me to the Moon y la que Buzz Aldrin escogió de fondo sonoro personal para su visita a la Luna. Sinatra también es el responsable de que la canción funcione igual de bien en 4x4 que con el ritmo de vals que concibió originalmente el compositor. No soy inmune al atractivo de la pieza, que además es divertida de tocar gracias a una característica muy grata, y es que da la sensación de impulsarse hacia adelante por sí sola. Sin embargo, toda la canción exhala un aroma indeleble a sala de conciertos de Las Vegas, resultado del cúmulo de versiones publicadas por gente como Sinatra, Tony Bennett, Louis Prima, Doris Day, Connie Francis y otros cantantes de diversa credibilidad jazzística, aunque todos ellos marcados por un denominador común. Son de esos artistas de los que solía hablar maravillas nuestra tía abuela al volver de sus vacaciones en la Meca del Juego. Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, in other G-Baby, Ain't I Good to You, data de los primeros días de la Gran Depresión. La canción se grabó una semana antes del desastre bursátil de 1929, una época en que el gusto del público, quizá por un fenómeno de negación en masa, empezó a inclinarse hacia las composiciones que cantaban a los buenos tiempos y al despilfarro pecuniario. Entre los éxitos más incongruentes de este periodo se encuentran Happy Days Are Here Again, Vuelven los buenos tiempos, We Are in the Money, Estamos forrados, y Life is Just a Bowl of Cherries, Todo va a las mil maravillas. La letra que escribió Andy Rassaf para G-Baby en I Good to You, con su lista de regalos de compromiso, un Cadillac, un abrigo de pieles y un anillo de diamantes, se avenía muy bien con el espíritu de una época en la que las canciones de éxito hacían las veces de pozo de los deseos crematísticos. This girl wouldn't do. baby, ain't I good to you? Bought you a fur coat for Christmas and a diamond ring, a Cadillac car and everything. Love makes me treat you the way that I do. Gee, baby, ain't I good to you? Quienes duden de las raíces clásicas de la formación musical de Antonio Carlos Jobim no tienen más que comparar el movimiento armónico y melódico de Insensatez con el del Preludio en mi menor de Chopin. Las semejanzas son tan pronunciadas que algunos músicos han llegado a refundir las dos composiciones en una sola pieza, que integra casi a la perfección dos partituras compuestas con más de un siglo de diferencia. Como ejemplos ilustrativos, recomiendo escuchar la interpretación de Chopin, Jobim, que llevó a cabo el guitarrista Laurindo Almeida para el LP en directo de L.A. Forest Chords de 1974. Como dice Almeida al presentar la homogénea amalgama a la platea, copiar de uno es plagio, pero copiar de más de uno es investigación. ¶¶ El libro que inspiró esta canción, I Cover the Waterfront, Cubro la Costa, un superventas de 1932, lo escribió un reportero de prensa llamado Max Miller, que se dedicaba literalmente a eso, a cubrir los muelles de California en busca de escándalos y primicias. Por lo que fuera, el letrista Edward Heyman cogió esa frase y le cambió el significado para adaptarla a una balada de amor, cuyo protagonista frecuenta los muelles en busca de amor, no de noticias de primera plana. Quizá no sea el título más difícil de convertir en canción de éxito. A mi juicio, la palma en este sentido se la lleva Paul McCartney, por alcanzar un disco de oro a partir de una frase tan poco prometedora como Live and Let Die, vive y deja morir. Pero desde luego, poco le falta. Por desgracia, cuando la canción se incluyó en la película homónima de 1933, solo se escogió la parte instrumental, dejando fuera toda la magia de la letra. Covered the waterfront, I'm watching the sea, 'cause the one I love will soon come back to me. I covered the waterfront in search of my love. I'm covered by the starlit skies above. Now, baby, here am I, patiently waiting, hoping and longing for your return. Where were you? Are you forgetting? Do you remember? Will you return? Oh, babe, I covered the waterfront. I'm watching the sea, babe, the one I love will soon come back to me. Mira, anuncia el soldado Stagg, Lawrence Gray, a la joven campesina francesa Marion Davies en la película musical Marianne de 1929. Como no has tenido muchos momentos gratos en esta guerra, voy a cantarte una canción. Y sacando un ukelele, no se sabe muy bien de dónde, se arranca con Just You, Just Me. Davies, por su parte, cierra la puerta en las narices a su pretendiente, pero no tarda en invitarlo a pasar para cantarle a su vez la misma canción, rezumando atractivo sexual pese a sus evidentes esfuerzos por impostar un acento de campesina francesa. Estoy seguro de que al amante de la actriz, William Randolph Hearst, le encantó la escena, y de que los críticos de las más de 2 docenas de periódicos controlados por el magnate no estaban muy por la labor de menospreciar el debut de Davies en el cine sonoro. Pero la interpretación no es ni mucho menos de las que catapultan una canción al Olimpo de los clásicos del jazz. La versión de éxito que por esa misma época grabó Ukelele Ike, Clifford Brown, artista que también actuaba en Marianne, es bastante insípida. la típica canción idónea para el hilo musical de un geriátrico. La versión para orquesta Society, de Smith Ballew, publicada el mismo año, es algo más jazzística, merced, entre otras cosas, a los breaks de Jack Purvis, un trompetista influido por Armstrong, cuyos turbulentos episodios personales, arrestos, incomparecencias ante la justicia, intentos de suicidio, un período de mercenario y, por último, una desaparición misteriosa, le impidieron sacar todo el provecho a un talento considerable. Así y todo, pocos músicos de jazz prestaron atención a Just You, Just Me, y antes de cumplirse un año del estreno de la película, la canción ya había desaparecido de los radares de los improvisadores. Thank you. La reconocida y reconocible versión que hace Lester Young de Just You, Just Me cierra por hoy esta primera emisión de las dos que Buscando Leones en las Nubes dedicará al jazz en estas fechas cercanas a su Día Internacional que se celebra pasado mañana, 30 de abril. En la última hora os he ofrecido los comentarios de Ted Gioia sobre algunos grandes estándares de la historia del género, todos entresacados de El Canon del Jazz, el desbordante libro que publicó en España hace un par de años la editorial Turner. En concreto, habéis podido escuchar All of You, But Beautiful, Come Rain or Come Shine, Do You Know What It Means to Miss New Orleans, Every Time We Say Goodbye, Fly Me to the Moon, Gee Baby, Ain't I Good to You, How Insensitive, I Cover the Waterfront y el mencionado Just You, Just Me, en las interpretaciones de algunos importantes nombres, prácticamente todos auténticos clásicos del universo jazzístico: Sarah Vaughan, Bing Crosby, Stan Getz, Billie Holiday, Diana Krall, Frank Sinatra, Cassandra Wilson, Laurindo Almeida, Louis Armstrong y Lester Young con el trío de Oscar Peterson. Confío en que hayáis disfrutado de la emisión. Con esa esperanza, Elena Villegas, responsable de los aspectos técnicos, y Alberto Sansegundo, como creador y locutor del programa, nos despedimos y os emplazamos a estar aquí con nosotros el próximo lunes, ya en mayo, con una nueva edición de Buscando Leones en las Nubes, centrada en el jazz. Pasad una buena semana. Adiós. Can I be good?